prescripción enfermera en el entorno de las urgencias y emergencias. Marco conceptual VS entorno legislado. Ponencia a la mesa, el papel autónomo de la enfermera de urgencias y emergencias a través de la prescripción. ¿Una realidad legislada? Punto 22 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias. CEMES, urgencias al rojo. Pamplona, 17 de junio de 2010. Antonio J. Valenzuela Rodríguez. Enfermero de dispositivo de cuidados críticos y urgencias, DCCU. Unidad de cuidados críticos y urgencias, UCU, de Baena. Distrito Sanitario Córdoba Sur. Servicio Andaluz de Salud, SAS. TLF. 34 más 647.836.263.1. Resumen la prescripción, ampliamente debatida y definida conceptualmente en los últimos años en un entorno de ampliación del espectro competencial enfermero, posee capacidad de integración y definición en el área de las urgencias y emergencias, y de los cuidados llevados a cabo sobre el paciente urgente, alrededor de las situaciones de emergencia y de compromiso vital, siendo necesario encuadrar, en todo el marco legal que, a raíz de la modificación de la disposición adicional duodécima de la Ley 29/2006, de garantías y uso racional del medicamento y de los productos sanitarios, la posibilidad irrenunciable y exigida de implementación, siempre bajo modelo y a través de método y proceso enfermero y como exponente y aval de ciencia y de práctica clínica avanzada, que se sumen a la idea de consenso profesional interdisciplinar que la misma ley plantea, mediante la confección y puesta en práctica de protocolos estandarizados, algoritmos y barra o guías de práctica clínica en el contexto de lo que ha venido a llamarse prescripción colaborativa estandarizada. Prescripción que realiza la enfermera en situaciones clínicas determinadas dentro de los términos de un protocolo de actuación, consensuado con el equipo multidisciplinar para la atención de la salud de la población, protocolos de grupo, que puede ser considerado un paso intermedio en la evolución hacia la prescripción enfermera independiente, proporcionando a las enfermeras experiencia de prescripción bajo dichos protocolos y demostrando así sus capacidades. 2. Introducción. La evolución de las competencias enfermeras. La formación ACAD con acento MICA1 a través de los estudios ahora, de grado, especialización y posgrado, así como la necesidad evidenciada y evidente de que los sistemas sanitarios requieren de un mayor protagonismo enfermero en todos los entornos asistenciales en los que tenemos potencial de actuación, y en una línea de eficiencia buscada para esos sistemas, haciendo la prescripción enfermera, como parte del proceso que valora, diagnostica, plantea resultados, interviene sobre problemas y necesidades y evalúa dichos resultados, una necesidad sentida y argumentada en un entorno de ciencia que, mediante el manejo de conocimientos y método, confiere a la enfermería actual un potencial enorme de desarrollo de nuestra propia autonomía dentro del proceso asistencial y de los planes de cuidados, a través del proceso enfermero. Podríamos decir que en general, asistimos a una búsqueda de la autonomía dentro del cuerpo de las disciplinas sanitarias, cuestión que, a la vez, no debe entenderse como la pretensión de alcanzar la autosuficiencia, a pesar de la consabida dependencia histórica enfermera del saber y del poder médico y los intentos de huida de la misma. La enfermería, desde la segunda mitad del siglo XX, toma conciencia de su papel autónomo y de que debe ejercerlo dentro del área de la salud. Sus competencias, en torno al lenguaje y métodos de trabajo, son el debate actual. Pero autonomía no debe confundirse, ya que el intento de afirmar una, no debe excluir la relación con otras disciplinas. Entendiéndose esto como la interpretación confusa de conceptos de multidisciplinariedad, trabajo en equipo e interdisciplinariedad. Algo a la vez inherente a la asistencia urgente y de emergencias. Máxime en situaciones de desastre donde los recursos son superados y la coordinación y comunicación entre actuantes deben ser máximas. 1. En el seno de esta revolución paradigmática es preciso remarcar un factor clave. El paso de una orientación centrada en la enfermedad a una orientación teórica hacia la salud. La paulatina transformación desde un criterio de total dependencia médica al descubrimiento y toma de conciencia por parte de los profesionales de que existe una función propia de los y las enfermeras, además de las funciones delegadas por el médico, y de que existen los cuidados de enfermería sobre los que los profesionales deben poseer competencia y ser responsables. 2. Evidentemente también en nuestra área. 3. Marco conceptual 3.1 definiciones echando mano de una de las acepciones de la Real Academia Española de la Lengua con las que esta define la prescripción 3. Me quedaría con la de adquirir un derecho real por el transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley, como para intentar argumentar la posibilidad y derecho de prescripción enfermera que se ha venido cuestionando. No sobra tiempo para haber demostrado ya que, ciertas líneas de trabajo independiente y colaborativo que se vienen perpetuando, y en muchas ocasiones, protocolizando como vertientes de prescripción enfermera, son asumidas, respetadas e institucionalizadas, y otorgan, sin ningún tipo de cuestionamiento, a la enfermería, ese derecho real por el transcurso del tiempo, que no por el amparo legal que se nos ha negado. 4. La prescripción de enfermería es definida por Bulechek, Mklosky, 1992, como cualquier cuidado directo que la enfermería realiza en beneficio del cliente. Ese cuidado directo incluye los tratamientos iniciados por la enfermera, los tratamientos iniciados en función del diagnóstico médico y la realización de actividades diarias esenciales para el cliente. 5.6. Esto es lo que bajo los conceptos de proceso enfermero se han venido a llamar intervenciones y actividades provocadas por los diagnósticos enfermeros XE, las intervenciones y actividades provocadas por los problemas de colaboración y las intervenciones de suplencia parcial o total provocadas por lo que la bibliografía considera problemas de autonomía, que siguen perteneciendo a la esfera de los XE. También se ha debatido, entiendo que en exceso, sobre la diferencia conceptual y de significado entre prescripción y receta, debiendo entenderse esta última como el acto administrativo que, a través de la informatización y aplicación de las nuevas tecnologías, ya disfruta de avances significativos que facilitan su realización y que normalmente se expide para ser presentada en una farmacia para su adquisición. 7. Las enfermeras, ante una persona con problemas de salud, agudos o crónicos, o sin ellos, realiza de forma prioritaria una valoración enfermera que incluye, además del análisis de sus necesidades básicas, una evaluación de la percepción que la persona tiene de su situación de salud. Con ello, la enfermera determinará la independencia o dependencia de la persona respecto a la satisfacción o no satisfacción de estas necesidades. Posteriormente, a partir de su juicio clínico y con el objetivo final de recuperar y/o potenciar la independencia o autonomía de la persona, la enfermera elaborará un plan de cuidados del que ella será la única responsable. 8. Ejerce su función asistencial investigadora, docente y gestora, teniendo siempre como último objetivo proporcionar los mejores cuidados enfermeros. 3.2. Prescripción y taxonomía. Echando mano de algunas de las intervenciones enfermeras definidas por la Nursing Interventions Classification, NICSIE, 9 del Grupo de Trabajo de la Universidad de Iowa, y a través de su taxonomía, podemos constatar cómo la prescripción y el entorno de uso, manejo y administración de medicación se encuentran perfectamente identificados bajo lenguaje normalizado enfermero, como sabemos una máxima en la evolución de la disciplina enfermera en los últimos años. NIC 2390. Prescribir medicación. Prescribir medicación para un problema de salud. NIC 6530. Manejo de la inmunización / vacunación. Control del estado de inmunización, facilitando el acceso a la inmunización y suministro de vacunas para evitar enfermedades contagiosas. NIC 2380. Manejo de la medicación. Facilitar la utilización segura y efectiva de las medicaciones prescritas y de libre dispensación. NIC 7840. Manejo de los suministros. Asegurar la adquisición y mantenimiento de los artículos apropiados para la provisión de cuidados al paciente. NIC 5616. Enseñanza. Medicamentos prescritos. Preparación de un paciente para que tome de forma segura los medicamentos prescritos y observar sus efectos. NIC 2300. Administración de medicación. Preparar, administrar y evaluar la efectividad de los medicamentos prescritos y de libre dispensación. 3.3. Modalidades de prescripción enfermera. La prescripción enfermera, sí entendida, muchas de las ocasiones farmacológica, no ha de circunscribirse a los fármacos, sino también al mejor régimen terapéutico posible. 10. Se lleva a cabo pues en la esfera de la propia responsabilidad / o autonomía, así como en el espacio colaborativo. Pudiéndose distinguir tres modelos / modalidades diferentes de prescripción enfermera. 11.12. 3.3.1. Prescripción independiente o autónoma, sustitutiva. Es el modelo en el que la enfermera realiza la valoración de las necesidades básicas del paciente definidas por los modelos enfermeros, emite un juicio clínico o diagnóstico enfermero de su estado de salud, planificando y desarrollando los cuidados correspondientes. Esta prescripción se realiza como consecuencia de la aplicación de planes de cuidados estandarizados, desarrollados con metodología enfermera, que son la manera de planificar los cuidados requeridos por grupos de personas en la misma situación de salud. La normalización de los cuidados a través de esta modalidad de planes de cuidados estándar representa los cuidados mínimos que el personal de enfermería oferta a grupos específicos, recién nacidos, puérperas, ancianos, etc. En este modelo, existe un listado cerrado de fármacos y productos sanitarios de libre elección entre los que la enfermera escoge los más adecuados para el restablecimiento de la salud del paciente, derivando de su responsabilidad la mala praxis en la aplicación del mismo, Reino Unido a través de enfermeras de distrito y visitadoras, o a través de un formulario abierto, tal y como ocurre en Estados Unidos. Ejemplos de esto podrían plantearse en el manejo de las úlceras por presión y del estreñimiento. 3.3.2 Prescripción colaborativa individualizada barra dependiente barra semiautónoma barra complementaria. Es la prescripción que realiza la enfermera, como resultado del consenso en el equipo sanitario. La enfermera prescribe en colaboración con un prescriptor independiente, pero no necesita su supervisión directa, a pesar de lo cual, la enfermera no se hace responsable de la prescripción. Se realiza como consecuencia de la atención, seguimiento y control en la evolución de patologías crónicas diagnosticadas y tratadas, facilitando el acceso del paciente a la medicación indicada y prescrita por el médico. Fundamentalmente, esta prescripción se da en la atención al paciente crónico, una vez conocido el diagnóstico y el tratamiento establecido por el médico, favoreciendo la accesibilidad a los medicamentos y productos sanitarios. Manejo de pacientes crónicos, EPOC, diabéticos, hipertensos, nutrición enteral, donde la enfermera valora el cumplimiento terapéutico, la respuesta al tratamiento farmacológico del paciente, los posibles efectos adversos y valora la potencial modificación de las dosis. También, en muchos casos, desde la consulta de enfermería, se facilitan las recetas de continuidad de tratamiento. Manejo del dolor traumático, donde el dolor supone un riesgo sobre todo si existen traumatismo cráneoencefálico o traumatismo raquimedular, en los que es conveniente tener al paciente en condición relajada y tranquila para no agravar sus lesiones ni empeorar su estado hemodinámico. Taquicardia por dolor. Esta se encuentra implementada en el Reino Unido. 3.3.3 Prescripción colaborativa estandarizada barra protocolizada, protocolos de grupo. Es la prescripción que realiza la enfermera en situaciones clínicas determinadas dentro de los términos de un protocolo de actuación, consensuado con el equipo multidisciplinar para la atención de la salud de la población, protocolos de grupo, que puede ser considerado un paso intermedio en la evolución hacia la prescripción enfermera independiente, proporcionando a las enfermeras experiencia de prescripción bajo dichos protocolos y demostrando así sus capacidades. Pueden estar realizados por grupos consultivos relevantes, sociedades científicas y constituir verdaderas guías de práctica. Son instrucciones escritas específicas para la atención y administración de medicamentos en una situación clínica identificada, realizándolo de manera protocolizada, prescribiendo los fármacos consensuados en el equipo según la valoración del estado de salud del paciente y la clínica que éste presenta. La delimitación de los fármacos y productos sanitarios requiere la elaboración de un listado consensuado de patologías y situaciones clínicas que pueden ser protocolizadas para su atención por la enfermera. Manejo de accidentados y politraumatizados, compromiso vital inmediato SVA, parada cardio, respiratoria, resucitación, etc. Este modelo se encuentra implementado en el Reino Unido desde hace más de 10 años. Y requiere de una actualización continua de los protocolos, evitando la variabilidad que repercuta en la posición legal de las enfermeras. Una línea particular de esta prescripción colaborativa estandarizada, la podría constituir también la prescripción de tiempos dosis, a través de protocolos específicos para determinados pacientes, psiquiátricos, diabéticos, paliativos, anticoagulados, etc. 3.4 Prescripción y profesión enfermera. Se puede concluir con que la prescripción farmacológica enfermera es la capacidad del enfermero barra A, en el marco de la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de enfermería, de seleccionar, guiados por el criterio profesional, diferentes materiales, productos, dispositivos y medicación encaminados a satisfacer las necesidades de salud del usuario y la población, apoyados por el juicio clínico enfermero y administrados en forma de cuidados. 12. Cada vez se habla más de las atenciones para la salud en términos de eficiencia, y teniendo en cuenta que las demandas de salud son crecientes y los recursos son escasos, si la enfermera tuviera más instrumentos, como es la autonomía de prescribir determinados medicamentos y productos, podría resolver más situaciones de salud, y de esta manera estaríamos hablando de una enfermera más eficaz y eficiente para el sistema de salud. Paralelamente, el hecho de disponer de esta autonomía significaría un valor añadido en la actividad profesional de la enfermera. 8. Es necesaria, en definitiva, la respuesta afirmativa a dos preguntas fundamentales para justificar y argumentar conceptual y realmente la prescripción enfermera desde un punto de vista claramente profesional y bajo la idea de trabajo excelente planteada por Alberdi y como cita Nuria Quixart en el verano del 2006 en los cursos de la Universidad del País Vasco, como para no errar en el intento, copando áreas fuera de nuestro ámbito de responsabilidad o quedándonos en un plano teórico susceptible de madurar. 7. Ayuda a la prescripción enfermera a solucionar problemas a las personas que atendemos. Contribuye a que se haga evidente la aportación enfermera. 3.5. ¿Qué objetivos persigue la regulación y el reconocimiento de la prescripción enfermera? Los objetivos que la regulación y el reconocimiento de la prescripción enfermera persiguen están en consonancia con los principios de sostenibilidad y subsidiariedad, resolución por el profesional más cercano al objeto del problema. Entre los principales destacan: Mejorar el cuidado de la persona, sin poner en compromiso su seguridad. Favorecer el acceso de los pacientes a los fármacos y productos que necesitan. Hacer un mejor uso de las habilidades y competencias de los profesionales sanitarios. Y promover un trabajo en equipo más flexible e interdisciplinario 13. En sintonía con los objetivos que persigue la prescripción enfermera. Esta se ha de basar en la autonomía y el compromiso profesional, o, dicho de otra manera, las enfermeras deben asumir la responsabilidad que conlleva la profesionalización de su disciplina. Una profesión se caracteriza por a. tener un cuerpo de conocimiento propio. B. Desarrollar la práctica de acuerdo con él. C. Haber definido un código ético. Y D. Poseer un objetivo de actuación profesional, además de T. disponer de autonomía, control y responsabilidad sobre su campo de actuación y método para llevar a cabo y modificar sus tareas 14. A la vez, y entendiendo que corresponde a las profesiones y a cada una de ellas la definición, la ampliación o la modificación de sus competencias, corresponde a los órganos políticos y legislativos adecuar el marco legal a la manera de reconocimiento y regulación para hacerlo posible. 4. Países que han regulado la prescripción enfermera 8.15. La experiencia ha sido totalmente positiva en todos los casos, incrementando de forma progresiva las competencias de los profesionales de enfermería y existiendo una evolución favorable de incorporación de nuevos países a esta propuesta. En la actualidad, los países que han decidido adecuar los recursos profesionales de que disponen y han legalizado la prescripción enfermera, tanto en aquellos casos en los que la enfermera puede y debe ser responsable como en aquellos casos en los que se incluye una formación titulada, son, dentro de la Unión Europea, Reino Unido, Francia, Holanda, Irlanda y Suecia. Otros países como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. En el Reino Unido, se ha legalizado la libre prescripción enfermera para aquellos profesionales en posesión de una formación específica y capacitación adecuadas, desarrolladas específicamente para ello. Según estudios de la Universidad de Southampton del Reino Unido, la experiencia obtenida con esta medida ha sido muy positiva, tanto en los niveles de satisfacción de la población como en la efectividad en el control del gasto farmacéutico, comprobándose además la existencia de una mayor satisfacción y autonomía profesional de las enfermeras implicadas. Suecia es el país europeo pionero en la prescripción enfermera, 1988, donde en la actualidad se les autoriza a prescribir más de 230 medicamentos para más de 60 indicaciones de salud. Según estudios realizados, Socialstyrelsen Junta Naciones de Salud y Bienestar Social, 1997, la evaluación de las prácticas de prescripción enfermera ha obtenido resultados positivos. Posteriormente, el gobierno extendió la prescripción a las enfermeras y enfermeros que trabajaban en la atención de los ancianos. En Francia, la prescripción de medicación es una competencia más de la matrona, mediante una lista de medicación autorizada que es revisada periódicamente desde el año 1989. En definitiva, la realidad y características sociales, demográficas, geográficas, económicas y, como no, profesionales, han provocado que cada país haya creado diferentes medidas y estrategias para hacer viable el desarrollo e integración de la prescripción enfermera. 5. Prescripción en el entorno de la urgencia y emergencia. El área de las urgencias y emergencias, asistidas desde cualquiera de los niveles y entornos asistenciales, plantea, si cabe, unos modelos de trabajo y formas en que la colaboración entre profesionales y el trabajo en equipo hacen de la prescripción enfermera, muchas veces farmacológica y ante situaciones de urgencia y emergencia, una necesidad legislada y en el entorno de colaboración en el que, atendiendo a la mayor evidencia científica y a través de algoritmos de actuación institucional e internacionalmente aceptados y consensuados, cadencialmente revisados, posibiliten a la enfermera actuar acorde a estos conceptos y fuera de toda duda y sospecha de ilegalidad y barra o de repercusión penal por la no existencia de los mismos, haciéndose necesario un consenso y desarrollo, a la vez, formativo y acorde a la especialización y diferenciación profesional en esta área y como argumentos, al amparo de los cuales se despejen cuantas dudas aún este asunto pueda seguir encerrando, sin ningún sentido, y en muchos sectores 16. La enfermera de urgencias y emergencias perfectamente puede ser la que en determinadas situaciones asista al paciente crítico y agudo, sin la posibilidad puntual de apoyo en ningún otro profesional, y nada más que amparada en sus conocimientos y en los algoritmos, protocolos y estándares de actuación universalmente planteados a través de la evidencia científica. Y es por ello, por lo que se requiere de un amparo legal que reconozca estas situaciones y la posibilidad de actuación, manejo, uso y prescripción farmacológica de cualquiera de los principios activos de los que va a depender, muchas veces, la vida de un paciente. o de los que se requiera su manejo y uso en situaciones en que el tiempo juega en contra de posibles agravamientos de la situación o secuelas de daño irreversible y previsible, y atendiendo siempre a esa posibilidad de valoración sin el apoyo médico, o en entornos consensuados a través de protocolos de actuación asumidos por cualquier institución asistencial, y en el sentido apuntado, en lo que se ha venido a llamar prescripción colaborativa estandarizada barra protocolizada, protocolos de grupo, 11, y que requerirá de mayor acotamiento y trabajo en conjunto multidisciplinar como para llegar a hacerse una realidad legislada. Requerirá, posiblemente, de una nueva tipificación de los medicamentos en cuanto a su posibilidad de indicación enfermera, de los definidos como sujetos a prescripción médica exclusiva 17, y barra o de la confección consensuada de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial que permitan la indicación, uso y autorización de dispensación de los mismos, y como indica finalmente la Ley 28/2009 de modificación de la Ley 29/2006, Ley del Medicamento 18. La enfermera de urgencias participa de las actividades asistenciales y planes de cuidados planteados al paciente derivado a la alta domiciliaria, así como del seguimiento y realización de actividades enmarcadas en los llamados servicios comunes programados, durante los horarios y jornadas de cierre de los centros de atención primaria de salud. Por lo que se ve, de esta forma salpicada, e irrenunciablemente, de los mismos condicionantes de usos de material sanitario y prescripción farmacológica que el resto de las enfermeras comunitarias, en esa idea de seguimiento y de una atención continuada del paciente y bajo las mismas prerrogativas legales que venimos comentando. Es la formación, en su expresión especialista y de práctica avanzada 2, para extender el rol ampliado a la prescripción enfermera 12 y el respeto a estos conceptos de colaboración, lo que posibilitará el actuar de la forma más correcta, segura y beneficiosa para el paciente urgente. Sin olvidar jamás que la responsabilidad diagnóstica y de tratamiento médico recae irrenunciablemente en este, y que es la enfermera a través de la técnica, el control y la vigilancia posteriores a la administración de la medicación, quien de esta forma evidencia a la vez autonomía y responsabilidad profesional sobre estas intervenciones concretas. Otras, será la indicación, uso y autorización en la dispensación y, visto así, y en este nuevo entorno consensuado que puede provocar la nueva legislación emergente, la actualización continua de algoritmos y el hacernos esponja al consenso científico y de evidencia que va apareciendo, hacen necesarias postulaciones permanentes en estos temas como para que, llegado el momento, participemos del consenso que se plantee en este sentido y a través de lo que debe ser una indiscutible presencia profesional enfermera y en ese entorno de legalidad necesario y exigido 16. 5.1 Recorrido documental alrededor de la prescripción en urgencias y emergencias. Textos que apoyan, argumentan, reconocen y avalan una idea de prescripción colaborativa en nuestra área. 5.1.1 Ya, el documento base planteado por el Consejo General de Enfermería, CGE, marco referencial para la prescripción enfermera 12, plantea, a finales de 2005, principios de 2006, como uno de los ejemplos concretos de prescripción enfermera en el Sistema Nacional de Salud en ese momento identificados, las situaciones de pérdida de rango terapéutico del INR en paciente anticoagulado, en las que son las enfermeras las que previamente consensuado, a través de protocolo y algoritmos de actuación, vuelven a adecuar las dosis de anticoagulantes orales, así como su manejo urgente. Una vez detectadas estas situaciones en consulta programada y barra o domicilio y otras tantas en los dispositivos de cuidados críticos y urgencias, de CCU. 5.1.2. El estudio sobre prescripción enfermera llevado a cabo por el CGE y presentado a finales de 2006 como resultados de una primera fase 19, analiza 40 situaciones diferentes con más de 200 medicamentos y productos sanitarios manejados a través de 170 intervenciones enfermeras codificadas a través de la NIC, entre las cuales, y de contextualización concreta en el área de las urgencias y emergencias podemos destacar la oxigenación en situaciones de emergencia, permeabilización de las vías aéreas, manejo del dolor torácico de características isquémicas en pacientes con antecedentes sin alergia específica, manejo del dolor de origen traumático, manejo de accidentados y politraumas, manejo de la hipovolemia severa y de la hemorragia exsanguinante, manejo del compromiso vital inmediato y de la parada cardiorrespiratoria, manejo de la hipoglucemia severa, primeros auxilios. 5.1.3 El grupo de trabajo de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria identifica, como ejemplo de prescripción colaborativa estandarizada barra protocolizada, las situaciones de manejo de accidentados y politraumas, las situaciones de compromiso vital inmediato y parada cardiorrespiratoria, administración de medicación en función de la situación y de los algoritmos de soporte vital avanzado, SVA, como planteando como listado de medicamentos los manejados por el SVA, alcalinizantes, antiarrítmicos, catecolaminas, oxígeno, sedantes, vasodilatadores y vasopresores. Así como listado de productos sanitarios para esta misma prescripción colaborativa estandarizada, el siguiente. Punto centrado, catéteres intraóseos y accesorios. Punto centrado, dispositivos para asegurar la permeabilidad y ventilación de la vía aérea. Punto centrado, dispositivos para la inmovilización. Punto centrado, dispositivos para la movilización. Punto centrado, electrodos de monitorización. Punto centrado, electrodos de tratamiento eléctrico de arritmias. Punto elementos de rescate, extricación, movilización e inmovilización de accidentados. Punto centrado, lubricantes. Punto centrado, monitores desfibriladores. Punto centrado, productos para el cuidado de heridas y quemaduras. Punto centrado, tiras reactivas y materiales para determinaciones sanguíneas. El grupo de trabajo hace referencia expresa a que, como ejemplo, se pueden poner las actuaciones en soporte vital avanzado, SVA, donde en los algoritmos de SVA traumatológico, cardiológico, adulto y pediátrico, se determinan claramente los fármacos usados y sus dosis. Estas actuaciones están consensuadas internacionalmente por organismos de reconocido prestigio como el ICOR, International Liaison Committee on Resuscitation, la ERC, European Resuscitation Council, o la A, American Heart Association, 11. 5.1.4 En esta línea, alguna sociedad científica, curiosamente ajena al entorno definido, para las urgencias y emergencias, como es la Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria, ASANEC, también puntualizó alrededor de esta cuestión y a través de su informe de alegaciones al proyecto de decreto por el que se define la actuación de las enfermeras y los enfermeros en el ámbito de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, SSPA, y a través de la inclusión de un nuevo artículo en ese decreto y en estos términos 20. Proponemos la inclusión de un apartado sexto en este artículo art.3.6. Las enfermeras y enfermeros podrán indicar, en el ejercicio de su actuación profesional, el uso de medicamentos protocolizados en situaciones que requieran soporte vital avanzado y cuya utilización con carácter de emergencia pueda evitar el compromiso vital de la persona. Las enfermeras y enfermeros deberán seguir las recomendaciones y estándares aprobados en cada momento sobre soporte vital avanzado vigentes en cada momento y reconocidos por la Agencia Internacional / Española referente. Justificación. Este nuevo apartado busca resolver las situaciones en las que, si la enfermera no dispone de la competencia para indicar la medicación de urgencia necesaria, podría comprometerse la vida del ciudadano / atendido en una situación crítica. La enfermera no indicaría libremente en este supuesto, sino que solo podría utilizar medicamentos recomendados oficialmente y protocolizados en ese tipo de situaciones. 5.1.5 El grupo de trabajo de la Consejería de Salud Andaluza y del Servicio Andaluz de Salud, SAS, encargado de plantear un documento de desarrollo normativo de la disposición adicional duodécima de la Ley 29/2006 y de la capacidad legal de la enfermera para prescribir productos sanitarios, plantea en dicho documento 17, que el grupo de trabajo ha identificado determinadas situaciones, ya descritas en el apartado 3.2, en las que la enfermera requiere o podría requerir la indicación / uso de determinados medicamentos tipificados actualmente como de prescripción en receta médica, bien en el curso de su actividad clínica o en situaciones de urgencia y emergencia. Estos medicamentos se relacionan en el anexo 3. En estas situaciones no sería imprescindible la intervención de un profesional médico, por lo que se insta al Ministerio de Sanidad a que revise la tipificación de estos medicamentos, considerados, según su ficha técnica, como con receta médica. Se propone que se contemple una nueva categoría de tipificación de este requisito que recoja la posibilidad de prescripción o indicación por la enfermera abrir paréntesis con receta médica o receta enfermera cerrar paréntesis. Esta nueva categoría se debe asignar a los medicamentos del anexo 3. Podría considerarse la posibilidad de que esta nueva tipificación estuviese ligada a la indicación. Entre la medicación que aparece en ese anexo tercero se encuentra la atropina, el carbón activado, la insulina, el calcio, el ácido aminocaproico, el ácido tranexámico, la vitamina K, la epinefrina, las soluciones intravenosas y de irrigación, la adrenalina, los nitratos orgánicos, isosorbidad y nitrato, preparados para el tratamiento de heridas y úlceras, clostridiopeptidasa / proteasa, sulfadiazina argentica, lidocaína, bupivacaina, flumazenilo y naloxona. 5.1.6 En este sentido, y en el mes de abril de 2009, y revisada el 2 de enero de 2010, la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias, SEUET, plantea una recomendación profesional a todos sus asociados y al global de enfermeras de esta área con la petición expresa de difundir la 21. A los profesionales enfermeros y enfermeras de urgencias y emergencias se abstengan en su práctica clínica, asistencial y de cuidados, de realizar actividad alguna que pueda ser interpretada como un acto de prescripción farmacológica enfermera contrario a la legislación vigente. Los supuestos de excepcionalidad o urgencia de causa mayor en las que en contra de esta recomendación se pudiera realizar prescripción farmacológica enfermera serán aquellas en los que la denegación de ayuda y cuidados pusiera en riesgo la vida de las personas. En estos supuestos los / profesionales enfermeros / que se vean abocados a realizar una acción que pueda ser considerada prescriptora, la CUE recomienda que dicha acción sea puesta en conocimiento escrito de sus responsables jerárquicos y funcionales, así como de los representantes sindicales de las mesas sectoriales de sanidad, y reflejado en la historia del paciente, indicando las causas que han motivado la acción. 6. Marco normativo 6.1 Introducción. El marco normativo, así como todo el entorno legislado y de modificaciones finalmente redactadas y publicadas en diciembre de 2009, con la suma paralela a todo este proceso de la normativa andaluza del verano de ese mismo año, y sin olvidarnos de los informes jurídicos encargados por el CGE, de los dictámenes de la Comisión de Farmacia del Sistema Nacional de Salud, SNS, del dictamen emitido por el Consejo de Estado, Senado, Parlamento, y de las mil interpretaciones, alegaciones de sociedades científicas, opiniones sindicales, iniciativas autonómicas, suspensiones cautelares, apelaciones, alzadas, corrección de errores, etc. Se convierte en una gran tela de araña que es de difícil seguimiento y secuenciación. Sin olvidar que todo este tema se lleva a cabo en mitad de un ambiente en el que concurren cambios / sucesiones ministeriales, opiniones encontradas y enfrentadas, corporativa y políticamente, muchas veces. Y en el sentido de que muchos de los argumentos, acuerdos e intereses particulares y corporativos, siempre se quedarán en el petit comité de despachos y conversaciones de pasillo. 6.2 Inicios. El entorno normativo y de debate que rodea todo el proceso de legislación de la participación enfermera en la prescripción farmacológica, amén de dejar u obviar cualquier detalle, se inicia, 2005, con el anuncio y proceso legislativo de una nueva ley del medicamento, que vendría a derogar la anterior ley 25/1990, de 20 de diciembre, del medicamento 22, que en su redacción y forma de referir el tema de la prescripción, receta y entornos de dispensación, no hace una delimitación clara de la exclusividad y potestad única de categoría profesional concreta y con relación a la prescripción, desarrollando textos más en la línea vaga de denominación de profesionales sanitarios, prescripción facultativa, orden médica, que lo que será la nueva redacción de esa nueva ley 29/2006, de 26 de julio. Por lo que se aduce la supuesta situación previa de alegalidad en la que se circunscriben a la vez todas las actuaciones enfermeras en este ámbito que hasta la fecha se venían desarrollando, lo mismo que reivindicando en su definitiva legislación y acople normativo. Permaneciendo todo, y hasta la publicación en BOE de esa nueva legislación, julio de 2006, en un limbo consentido, sin un excesivo compromiso penal ni institucional, y como argumento a poder manejar en este sentido, amén del resto de intereses que podamos intuir en todo el entorno, y sobre los que también se ha debatido estos años en exceso. Es el anuncio e inicio de discusión de un nuevo entorno legal, una nueva ley, el que provoca la reactivación de discurso y argumentos en la línea exigida de intentar dar sentido normativo y amparo legal a esa actuación enfermera que se lleva a cabo, y para la que se viene esclareciendo todo un marco conceptual, competencial y profesional en sintonía con unas nuevas atribuciones que deben ser legisladas en consonancia. Desde sindicatos, ateóricas, órganos colegiales y sociedades científicas, pasando por la participación y suma profesional anónima, todos en una corriente de opinión y con un objetivo claro e idéntico al entorno internacional y evolución mundial de este tema, bajo modelo y planteamiento científico, a través de un lenguaje enfermero propio. 6.3 Ley 29/2006. Una puerta entreabierta, a pesar de los intentos por introducir una reglamentación clara en la onda de actuación enfermera con relación a los medicamentos, en el sentido de todo lo apuntado, y sin un apoyo político claro, a pesar de toda esa corriente de argumentación referida. La Ley 29/2006 de 29 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios 23, es publicada sin un reconocimiento tácito a dicha actuación enfermera, ya que, su artículo 77 en su apartado 1, y ahora sí, refiere que la receta médica, pública o privada, y la orden de dispensación, son los documentos que aseguran la instauración de un tratamiento con medicamentos por instrucción de un médico o un odontólogo, únicos profesionales con facultad para ordenar la prescripción de medicamentos. A pesar de lo cual, y redactado en la disposición adicional duodécima de esta ley, de la revisión de los medicamentos sujetos a prescripción se dice que para facilitar la labor de los profesionales sanitarios que, de acuerdo con esta ley, no pueden prescribir medicamentos, en el plazo de un año, el Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá la relación de medicamentos que puedan ser usados, o, en su caso, autorizados para estos profesionales, así como las condiciones específicas en las que los puedan utilizar, y los mecanismos de participación con los médicos en programas de seguimiento de determinados tratamientos. Redacción que dejó entreabierta una puerta a la posibilidad de modificación y desarrollo de esa disposición que posteriormente fue corregida, ya que este no fue el texto realmente aprobado, y por un error de transcripción que dio lugar a una nueva publicación en BOE el 25 de abril de 2008-24, cuando esta redacción inicial ya había sido argumento y referencia bibliográfica en multitud de trabajos que suscitó la nueva ley, y que terminó siendo transcrita en los siguientes términos. Para facilitar la labor de los profesionales sanitarios que, de acuerdo con esta ley, no pueden prescribir medicamentos, en el plazo de un año, el Ministerio de Sanidad y Consumo revisará la clasificación de los medicamentos de uso humano que han de dispensarse con o sin receta médica. Los intentos del CGE con su planteamiento de modificaciones al proyecto de ley, en el que plantea una nueva redacción en la que no sean los médicos y odontólogos los únicos, sino los principales, para que de forma subsidiaria enfermeros y podólogos puedan ordenar la prescripción derivada de sus competencias profesionales, de productos sanitarios y medicamentos, conforme a catálogo y condiciones que reglamentariamente se determinen. El apoyo político inicial del grupo de CiU a través de sus enmiendas parlamentarias a este mismo inicial proyecto de ley, enmienda del inicial artículo 76.1, en esa línea de discurso del CGE y de la propia Unión Española de Sociedades Científicas Enfermeras, pues y apoyo a esta materializado en enmiendas planteadas por el grupo parlamentario del Senado de CiU, Entesa Catalana de Progres y grupo parlamentario de senadores nacionalistas UBASCO3, aparte del intento del grupo ERC de que no quedase blindada la ley de forma que en el futuro se pudiese llegar a reconocer las responsabilidades enfermeras en este sentido. Fueron los intentos más evidentes de inclusión enfermera en esa nueva ley emergente del 2006, y hasta llegar a ese texto definitivo anteriormente enunciado 25, sin un apoyo claro ministerial, en aquel momento, del grupo político del PSOE y la entonces ministra del ramo Elena Salgado. 6.4 Sustento normativo en el entorno de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, LOPS, es esa Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, LOPS, 26 la que, a partir de aquí, servirá como justificación normativa y será introducida en preámbulos y marco argumental de todo cuanto se legisle. En su artículo 9.1. Reconoce a las enfermeras como profesionales sanitarios facultativos otorgándoles autoridad para decidir y actuar en los aspectos que dictan su autonomía profesional y científica, y el entorno de cooperación multidisciplinar de la atención sanitaria, la integración de los procesos y la continuidad asistencial que evite el fraccionamiento y la simple superposición entre procesos asistenciales atendidos por distintos titulados o especialistas. Esta misma señala que las actuaciones sanitarias dentro de los equipos de profesionales se articularán atendiendo a los criterios de conocimientos y competencia de los profesionales que integren los equipos, en función de la actividad concreta a desarrollar, de la confianza y conocimiento recíproco de las capacidades y principios de accesibilidad y continuidad asistencial de las personas atendidas. Como vemos, todo un entorno en el que, supuestamente, justificar la intervención enfermera relacionada con el potencial de prescripción y atendiendo a todos estos principios, estableciendo a la vez, en su artículo 7.2a, el que corresponde a los enfermeros la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de enfermería orientados a la promoción, el mantenimiento y la recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades. La LOPS, supuestamente, marca un antes y un después en cuanto a la relación de subordinación de los enfermeros con respecto a otras profesiones. Las funciones que desempeñan los enfermeros lo son con responsabilidad y autonomía propias. Art. 47, en relación con los artículos 6 y 7. Por otro lado, y con relación a los podólogos, la LOPS en su artículo 7.2.d, determina que estos están facultados para el diagnóstico y tratamiento de las afecciones y deformidades de los pies, mediante las técnicas terapéuticas propias de su disciplina. Cuestión que sí se convertirá en clave para una verdadera facultad prescriptora por parte de los mismos, y con relación a los medicamentos sujetos a prescripción médica. 6.5 Antinomía como motor del cambio. Con todo, la Ley 29/2006 plantea pues un impedimento legal para el desarrollo de la prescripción autónoma barra independiente enfermera, dejando un pequeño entreabierto a la posibilidad delegada, colaborativa, del uso y autorización de cierta medicación por parte de las enfermeras en los términos del art. 9 de la misma LOPS, donde se definen los actos delegados. Por lo que, el impedimento legal por un lado, y la contraria realidad que planteaba el día a día, hacían necesaria una legislación y adaptación a la situación creada, y en el intento de superar actos atribuibles al delito de intrusismo e imprudencia, así como la responsabilidad civil subsidiaria potencial de las instituciones. Cuestiones identificadas por el informe jurídico llevado a cabo para el CGE por el bufete de abogados Oliva Ayala 27 de marzo de 2007. Instituciones que no son otras que colegios profesionales en el ejercicio del ordenamiento profesional y centros de salud en el ejercicio de su papel contratante. Evidenciando en conjunto esa situación de antinomia a que conduce la nueva ley del medicamento. Este supuesto nuevo marco de indefensión legal, la búsqueda de nuevo apoyo político y social, el cambio en la jefatura ministerial de sanidad con un giro máximo en el apoyo recibido por parte del gobierno socialista, y el desarrollo autonómico posterior del mismo color político en Andalucía a través de un decreto andaluz de participación de las enfermeras en la prescripción, desembocarán finalmente en la modificación de la disposición adicional duodécima de la Ley 29/2006 a través de la Ley 28/2009 de 30 de diciembre. 6.6 Secuencia legislativa a principios del año 2008, 21 de enero de 2008, el nuevo ministro Bernat Soria se compromete a regular la prescripción enfermera a través del inicio de los trámites para la publicación de una orden ministerial, previa propuesta de la Comisión Permanente de Farmacia del Sistema Nacional de Salud y para la aplicación y desarrollo de la disposición adicional duodécima de la Ley 29/2006, propuesta de noviembre de 2007-28, donde ya son recogidos conceptos alrededor de la tipificación de los medicamentos sujetos o no a prescripción / o receta médica, la posibilidad diagnóstica de los podólogos que les confiere capacidad prescriptora independiente sobre un conjunto de medicamentos de los tipificados como de no prescripción médica por uno de los anexos de esa propuesta, y la posibilidad prescriptora consensuada colaborativa enfermera, aparte de independiente alrededor de los medicamentos tipificados en el art. 19 de la Ley 29/2006 como no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios, así como un apartado recogido en dicho documento a tener en cuenta y concretamente como modificaciones normativas, donde se recoge la necesidad de otros cambios normativos. La propuesta de desarrollo de la disposición adicional duodécima lleva como consecuencia la modificación de las siguientes normas. 1. Real Decreto 9/1996, de 15 de enero, por el que se regula la selección de los efectos y accesorios, su financiación con fondos de la Seguridad Social o fondos estatales afectos a la sanidad y su régimen de suministro y dispensación a pacientes no hospitalizados. 2. Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización en lo referente a la exigencia de receta médica del SNS para la dispensación de efectos y accesorios. 3. Orden SCO de 7 de noviembre de 1985 por la que se determinan los medicamentos de utilización en medicina humana que han de dispensarse con o sin receta en cuanto a los medicamentos que son de obligada prescripción en receta médica. El proyecto de orden ministerial 29, que recoge todo lo avanzado en esta propuesta de la Comisión Permanente de Farmacia y que se hace público en marzo de 2008, no recibe el dictamen favorable del Consejo de Estado en el sentido de que este plantea finalmente que la capacidad prescriptora enfermera deberá materializarse en una ley que posibilite la dispensación y autorización de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de podólogos y enfermeros en las circunstancias que se consensúen y acorde a la ilegalidad en este sentido desprendida de la Ley 29/2006. El dictamen del Consejo de Estado, 22 de mayo de 2008, 30 pone de manifiesto la detección del error de transcripción apercibido en la redacción final de la disposición adicional duodécima del texto de la Ley 29/2006, y que supuso un cambio radical en sus consideraciones, y en este sentido 24. No era lo mismo plantear un listado de medicamentos y las condiciones de uso, redacción planteada en el Senado y que provocó ese error publicado, y que de alguna forma contemplaba la posibilidad de prescripción de algunos de los tipificados y sujetos a prescripción médica, que la revisión de la clasificación de medicamentos de uso humano que ha de dispensarse con o sin receta médica, redacción del texto aprobado finalmente en el Congreso y que inicialmente no apareció en BOE, que no dejaba abierta ya esa posibilidad de prescripción de los referidos anteriormente, y de forma explícita, y que postergaba la resolución final de todo el tema hasta la resolución posterior de todo el proceso que se iniciaría con la presentación, ahora sí, de una proposición de ley por parte de CiU 31 y del Grupo Socialista 32 en febrero de 2009 para la regulación de la prescripción enfermera en la Ley del Medicamento. Manteniendo CiU el establecimiento de la relación de medicamentos que pudieran ser usados, o, en su caso, autorizados por profesionales sanitarios diferentes de médicos y odontólogos, hizo la revisión de la clasificación de los medicamentos que hubieran de dispensarse con o sin receta médica, con la referencia en ambas a la extensión de todo el planteamiento también a los productos sanitarios. En los meses de marzo y abril la proposición de ley del PSOE es admitida a trámite y respaldada unánimemente en el Congreso de los Diputados. Se inicia así todo el proceso legislativo de modificación, sujeto a debate en Congreso y Senado, a enmiendas, enmiendas transaccionales y a dictamen de las comisiones de Sanidad, Política Social y Consumo de ambas cámaras, argumentaciones, reacciones corporativas, profesionales, sindicales, de sociedades científicas y a notas de prensa que transcurren a lo largo de todo el final del año 2009 e inicios del 2010, concluyendo con la publicación el 31 de diciembre, para todo el Sistema Nacional de Salud, de la Ley 28/2009 de modificación de la Ley 29/2006 que, como proposición de ley, el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión 126, apartado 3 del orden del día de enmiendas del Senado, aprobó el 22 de diciembre de 2009. Este proceso, repito, resulta de complicada secuenciación y comprensión, en el sentido de que muchos de los argumentos y decisiones quedarán ya siempre en el Petit Comité de la esfera política y corporativa. Incluso en la esfera de las interpretaciones semánticas y en esa madeja protocolaria en que se convierte cualquier intento legislador y en el sentido de pronunciamientos de comisiones, plenos, dictámenes, enmiendas, redacciones, votaciones y publicaciones de todos estos órganos y en las dos cámaras. Las enmiendas planteadas en la Cámara Baja, Congreso, 33, marcan un antes y un después a todo este proyecto de ley, en el sentido de inclusión de los podólogos como prescriptores facultados de pleno derecho, en la misma consideración que médicos y odontólogos a través del reconocimiento de posibilidad de receta de los medicamentos sujetos a prescripción médica, por parte del Grupo Socialista y Convergencia y Unión, SIU, y como enmienda a su propia proposición de ley, y la referenciación ya en el texto de enmiendas de este Grupo Socialista a la posibilidad autónoma de las enfermeras de la indicación, uso y autorización, con relación a los medicamentos no sujetos a prescripción médica, y por parte de las mismas, a la vez que la necesidad descubierta en la LOPS y en la Ley de Cohesión, por parte de SIU, de la necesidad de acreditación de todos estos nuevos profesionales con potencial prescriptor. En este sentido, el Grupo de Esquerra Republicana Izquierda Unida Iniciativa por Cataluña, por un lado, y el Grupo Popular por otro, incluyen a los podólogos, enfermeros y fisioterapeutas en los mismos términos que planteaba la proposición de ley inicial del PSOE, con la extensión planteada a los productos sanitarios. A la vez, el Grupo Socialista refiere, en su planteamiento de enmiendas, la participación de otros agentes implicados, aparte de los órganos colegiales, en la confección de los protocolos que debieran llevarse a cabo en el intento de uso, manejo y autorización de cierta medicación sujeta a prescripción médica. Con todo, la ponencia encargada de redactar el informe sobre la proposición de ley de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, y una vez estudiada dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas, emite informe previo 34 a la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de la proposición de ley el 28 de octubre de 2009, en el que anexa lo que es ya prácticamente la redacción definitiva de esa proposición de ley planteada por el Grupo Socialista y lo que será la redacción final de la ley modificada, sin cambio prácticamente alguno, a pesar de su envío al Senado, sus plenos y comisión, donde se vuelve a evidenciar el intento infructuoso de inclusión de los fisioterapeutas en su capacidad prescriptora. Intento llevado a cabo y debatido también en la Comisión de Sanidad del Senado 35 y reflejado en su dictamen. Asunto rechazado posteriormente por el Pleno de la Cámara Alta a mediados del mes de diciembre de 2009. Previo todo a esa ratificación final en el Congreso el 22 de diciembre de la Ley de Modificación Definitiva publicada en BOE el 31 de diciembre, Ley 28/2009. 6.7 Ley 28/2009 de modificación de la Ley 29/2006. La Ley 28/2009, de 30 de diciembre, de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios 18, modifica el apartado 1 del artículo 77, pasando a tener la siguiente redacción. La receta médica, pública o privada, y la orden de dispensación hospitalaria son los documentos que aseguran la instauración de un tratamiento con medicamentos por instrucción de un médico, un odontólogo o un podólogo, en el ámbito de sus competencias respectivas, únicos profesionales con facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción médica. Sin perjuicio de lo anterior, los enfermeros, de forma autónoma, podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios, mediante la correspondiente orden de dispensación. El gobierno regulará la indicación, uso y autorización de dispensación de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica por los enfermeros, en el marco de los principios de la atención integral de salud y para la continuidad asistencial, mediante la aplicación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, de elaboración conjunta, acordados con las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros y validados por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud. el Ministerio de Sanidad y Política Social con la participación de las organizaciones colegiales, referidas anteriormente, acreditará con efectos en todo el Estado, a los enfermeros, para las actuaciones previstas en este artículo. A través de la modificación de la disposición adicional duodécima, viene a regular la participación de los enfermeros en el ámbito de algunos de los medicamentos sujetos a prescripción médica, sin unos plazos concretos, y como se recogía en la misma antes de esta modificación, de manera que el gobierno regulara la indicación, uso y autorización de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica por los enfermeros, en el ámbito tanto de los cuidados generales como especializados, y fijará, con la participación de las organizaciones colegiales de enfermeros y de médicos, los criterios generales, requisitos específicos y procedimientos para la acreditación de dichos profesionales, con efectos en todo el territorio del Estado, en las actuaciones previstas en el artículo 77.1. 7. El decreto andaluz. El informe final del Grupo de Trabajo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y del Servicio Andaluz de Salud, en su propuesta de desarrollo normativo de la disposición adicional duodécima de la Ley del Medicamento y de la Capacidad Legal de la Enfermera para prescribir productos sanitarios, emitido en septiembre de 2017, ya esboza y plantea la secuencia, entorno y requerimientos normativos que serán el preludio del propio decreto andaluz, en el sentido de definición de las dos vertientes de prescripción, independiente y colaborativa, planteadas en dicho decreto, y su potencial concreción a la vista del entorno normativo vigente en ese momento. Para lo primero, estableciendo incluso un listado cerrado de medicamentos de los no sujetos a prescripción médica, planteando de esa forma la posibilidad de capacitación legal de la enfermera para la prescripción de productos sanitarios y algunos de los medicamentos no sujetos a prescripción médica, y en base al decreto 9/1996, de 15 de enero, en el que se establece la dispensación de los productos sanitarios en las oficinas de farmacia, así como su entrega en las instituciones sanitarias, y siempre bajo prescripción facultativa, sin establecer expresamente que haya de ser realizada por un profesional médico. Y considerando que no existiría impedimento legal para la confección de un listado de medicamentos de los referidos, a la vista de la disposición adicional duodécima de la Ley 29/2006, para poder ser usados o autorizados por las enfermeras, al no requerirse para ellos la prescripción médica. Todo a través de documento de autorización de dispensación. En otro supuesto, este informe plantea la necesidad de modificación normativa y del listado que tipifica los medicamentos de uso humano sujetos o no a prescripción médica, y en el sentido de que se posibilite a la enfermera el uso e indicación independiente de algunos de ellos, y con relación a situaciones concretas, entre las cuales el grupo plantea las urgencias y emergencias, y como ya referimos anteriormente en el apartado 5.1.5 de esta ponencia, en el entorno colaborativo establecido por la misma disposición adicional duodécima de la original Ley 29/2006. El grupo plantea la necesidad de acomodar la capacidad legal de los enfermeros para adecuar el tiempo y las dosis de algunos tratamientos y barra o indicar, en su caso, algunos medicamentos, todo en el entorno de lo que vienen a llamar Plan Estandarizado de Atención Clínica, PEAC, definiéndose como el documento que recoge la situación clínica que legitima la indicación del medicamento, los pacientes destinatarios del tratamiento, criterios de exclusión, si los hubiere, los criterios de uso de la medicación en referencia a dicha situación clínica, garantizando la necesaria y suficiente individualización del tratamiento. Refiriendo los PEAC de grupos de población, vacunaciones, y PEAC individuales dirigidos a pacientes con determinadas patologías o subsidiarios de ser incluidos en un determinado proceso asistencial, donde se recogen, entre otras, las potenciales situaciones de urgencias y emergencia, tanto en el nivel hospitalario como de atención primaria. En una primera fase, se desarrollaría una norma comunitaria para la autorización de dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica y con cargo a los fondos del SAS, para lo que el Ministerio debiera desarrollar la disposición adicional duodécima que capacitase legalmente a la enfermera para indicar o usar determinados medicamentos en colaboración con el médico. En una segunda fase, el Ministerio de Sanidad y Consumo debería realizar las modificaciones necesarias a la Ley 29/2006, de 26 de julio, para que la prescripción de medicamentos fuese reconocida como una actividad más de la enfermera, debiéndose contemplar la tipificación de determinados medicamentos como con receta médica o receta enfermera. Es así como, en este entorno autonómico, quedan establecidas las bases para que, posteriormente a su elaboración a través de grupos de trabajo de la Consejería, durante el año 2008, el Consejo de Gobierno de Andalucía apruebe, en el verano de 2009, 21 de julio, y previo dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, el Decreto 307/2009, de 21 de julio 37, por el que se define la actuación de las enfermeras y enfermeros en el ámbito de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en lo relativo a pacientes no hospitalizados, y se dicten las resoluciones necesarias para su aplicación al día siguiente de su definitiva publicación en BOJA, 5 de agosto de 2009. Resolución que será la SC 2.0358/2009, de 31 de julio de 2009. Planteándose el listado de medicamentos de los no sujetos a prescripción médica, los productos sanitarios y los modelos de orden de dispensación enfermera informatizados. El decreto 307/2009 aprobado define estas actuaciones específicas en el sentido de a. usar e indicar los medicamentos que, de acuerdo con la normativa vigente, no estén sujetos a prescripción médica y, en su caso, autorizar su dispensación con cargo a la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, para los pacientes a los que presten sus cuidados y tengan derecho a ella, en las condiciones que se establecen en este decreto. B. Colaborar con los profesionales de la medicina y de la odontología en programas de seguimiento protocolizado de determinados tratamientos farmacológicos, en las condiciones que se establecen en el artículo 4. C. Indicar y prescribir los productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, a los pacientes a los que presten sus cuidados y que tengan derecho a ella, en las condiciones que se establecen en este decreto. Para lo que se podrán establecer, por parte de la Consejería, programas de formación y protocolos / o pautas de utilización específicos de obligado cumplimiento, y contando para ello con el asesoramiento de las sociedades científicas y organizaciones colegiales. Su implantación a partir de ese momento es planteada en dos fases. 1. Julio-septiembre de 2009, para el uso e indicación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y la indicación y prescripción de productos sanitarios, a través del requisito de una formación básica acreditada. 2. Octubre-diciembre de 2009, a través de protocolos de seguimiento de tratamientos farmacológicos individualizados, en el contexto de los procesos asistenciales integrados, a través de protocolos autorizados por la Consejería de Salud y a través de la acreditación para las enfermeras y por parte del SSPA, dolor, UPP, TAO y diabetes. Segunda fase y proceso que se vieron abortados el 19 de noviembre de 2009 por la medida cautelar de suspensión del decreto y consiguiente suspensión, 1 de diciembre, de la efectividad de la resolución 0358/2009 de la Dirección Gerencia del SAS y por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA, a través de recurso contencioso administrativo interpuesto por la UMC, que paralizó todo el proceso hasta la existencia de una normativa básica para todo el SNS planteada en la definitiva modificación de la Ley del Medicamento, Ley 28/2009, y que provoca, finalmente, la cobertura legal de la indicación, uso y autorización de los medicamentos no sujetos a prescripción médica, así como de la indicación y prescripción de los productos sanitarios. Estimándose de esta forma el recurso de súplica interpuesto en este caso por el Servicio Jurídico de la Junta de Andalucía, el CGE, ASANEC, Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria, COMAESASC, Sociedad Andaluza de Enfermería en Cuidados Críticos, y ASENOA, Asociación de Enfermería Hospitalaria Andaluza, el 23 de febrero de 2010, y dictándose de nuevo resolución de la Dirección Gerencia del SAS de revocación de la suspensión de 1 de diciembre y el 25 de febrero de 2010, reanudándose así, de nuevo, todo el proceso en Andalucía. 8. Conclusiones. Esta modificación legislativa constituye, sin duda, un hito sin precedentes en la normativa sanitaria española. O, al menos, así nos lo quieren hacer ver. Y la conclusión a un proceso en el que han sido muchas las horas invertidas, los argumentos y justificación encontrados, los discursos y experiencia aportada, muchas veces desde la militancia del anonimato comprometido. Las expectativas volcadas, la ilusión y el deseo e interés profesional apostado e invertido. También, la decepción ante lo que su interpretación, conocimiento y final desarrollo pueda hacernos llegar a sentir ahora. Podemos entender que la publicación en el BOE de la reforma aprobada por el Parlamento supone aval de legalidad frente a la situación anterior de ilegalidad y a legalidad previa, y con respecto a algunas de las actuaciones que las enfermeras venían llevando a cabo y relacionadas con algunos medicamentos y los productos sanitarios en los términos ahora planteados por esta modificación. Pero, al mismo tiempo, no se pueden dejar pasar por alto algunas reflexiones que ayuden a valorar en su justa medida lo que esta reforma supone. Cabe una perspectiva, si acaso más real, y cuando menos algo más crítica que todos esos cantos de sirena y grandilocuencia en el discurso del CGE y su entorno. Algunas veces rozando el ridículo, lo patético y lo premeditado, sin lugar a dudas. Anunciando el hecho y maquillándolo, de tal manera que pareciese que ese 22 de diciembre, realmente, a las enfermeras nos hubiera tocado el gordo de Navidad. Nada más lejos. El decreto andaluz es suspendido cautelarmente, ante la inexistencia, en ese momento, de una norma básica para todo el SNS que regule la actuación enfermera en relación a la indicación, uso y autorización de los medicamentos no sujetos a prescripción médica, menos alrededor de la indicación y prescripción de los productos sanitarios. Y al hecho de que no existe un interés ciudadano apremiante, y ante la posibilidad de que las recetas pueden ser llevadas a cabo tanto por médicos como odontólogos, la legislación para todo el SNS termina siendo prácticamente un calco del decreto andaluz, en el que, por el contrario, se plantean unas instancias diferentes a la hora de entrar en planteamientos formativos y de acreditación, y a favor de la propia Consejería de Salud, pudiéndose provocar, en este sentido, un conflicto de intereses que parece evidente, y con relación a la normativa estatal y las pretensiones del CGE, y ante el hecho de que pueda prevalecer la potestad compartida de legislación en que se sustenta dicho decreto, y cuando el acto de intervención enfermera, en Andalucía, es un hecho. Las enfermeras y enfermeros andaluces están participando de la prestación farmacológica en el SSPA, y evidencia ya unos resultados cuantificados. La legalización de la prescripción enfermera, en estos términos, no cubre las expectativas de los profesionales. No cubre la totalidad de las actuaciones que, todo el proceso de argumentación, evidencia vinculadas a la prescripción de fármacos y productos sanitarios. La receta, de entrada, genéricamente, y como norma, se denomina médica, no enfermera. Por lo que debemos entender que estamos ante un análisis que establece como únicos profesionales con capacidad para recetar a los médicos, odontólogos y, ahora sí, podólogos, para asegurar la instauración de un tratamiento con medicamentos. Los enfermeros no. Al menos como norma general y atendiendo a ese artículo 77.1 de la ley modificada. El texto, en ese mismo artículo, abre una ventana a que otros profesionales, sin perjuicio de lo anterior y de forma autónoma, indiquen, usen y autoricen medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios, mediante la correspondiente orden de dispensación. Nunca, en este caso, se recoge el verbo prescribir. Nunca el de recetar ni el sustantivo receta. Siendo objetivos y llamando a las cosas por su nombre y no por el que no tienen. Puestos a modificar y contextualizar se constata, en el texto definitivo modificado de 31 de diciembre de 2009 que, de forma autónoma, la enfermera podrá indicar, usar y autorizar todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica, pudiendo ser clasificados como tales todos aquellos que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios entienda que vayan destinados a procesos o condiciones que no necesiten un diagnóstico preciso y cuyos datos de evaluación toxicológica, clínica o de su utilización y vía de administración no exijan prescripción médica, de modo que dichos medicamentos puedan ser utilizados para autocuidado de la salud, mediante su dispensación en la oficina de farmacia por un farmacéutico, que informará, aconsejará e instruirá sobre su correcta utilización. Art.19.4 sobre las condiciones de prescripción y dispensación de medicamentos de la Ley 29/2006. Artículo y texto que en ningún momento ha sido modificado ni añadida redacción alguna, y con referencia expresa a que será también la enfermera la que, en el ejercicio autónomo de su profesión y competencias, indique, use, autorice, informe e instruya sobre la correcta utilización de los mismos, según reza toda la filosofía de cambio de esta legislación. Consigna quizá no advertida en la redacción final de esa modificación de la referida Ley 29/2006 que tanto desveló ha propiciado al CGE. El gobierno, el de turno, sin perjuicio de lo anterior, no lo olvidemos, no obstante, hubiese cerrado filas de forma más enfocada y menos dependiente de cualquier nueva interpretación o intención política venidera, regular a la dispensación, uso y autorización de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica por los enfermeros. ¿Cuándo? Sin unos plazos. Tiempo al tiempo. ¿Qué medicamentos? Determinados medicamentos. ¿En qué entorno? En el marco de los principios de la atención integral y para la continuidad de cuidados. Dando sentido a la continuidad asistencial. Pero, ¿cómo? Mediante la aplicación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, de elaboración conjunta, acordados con las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros y validados por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud. Fundamentando esto, el que la prescripción enfermera se incardina en herramientas clínicas básicas del proceder sanitario. Y otorgando de nuevo tiempo al tiempo en la confección y aprobación de esas guías. Confección que, además, según la ley, queda blindada al exclusivo arbitrio de los médicos y de la organización colegial enfermera, y a la exclusión de cualquier otro agente implicado, sociedades científicas, cuestión muy a tener en cuenta en comunidades donde la interlocución colegial no es, a todas luces, la más objetiva ni protagonista, y donde el diálogo entre administración y profesionales enfermeros, a través de sus sociedades científicas, se ha demostrado mucho más real, eficaz y fructífero. Sin referir, aparte, la no obligatoriedad de colegiación, a día de hoy, y como es el ejemplo de Andalucía, y para ambas cuestiones. Entorno donde se ha desarrollado e implementado el decreto andaluz. La misma acreditación que, aparte, plantea la ley, ha de superar el visto bueno de la Organización Médica Colegial, OMC, junto a la cual, el CGE debe plantear otra línea de consenso. Cuando la misma OMC, al día siguiente, planteaba su negativa e intención de torpedeo de cualquier ensayo de receta enfermera y así lo dejó expresado en la prensa del sector. Planteándose, a la vez y a la vista de este punto, un cisma con relación al agravio comparativo que pueda suponer el propiciar acreditación a unos profesionales sí, y a otros no. A colegiados, sí, a no colegiados no, a estos primeros gratis a través del pago de la cuota colegial, y a los segundos pagando esa acreditación, incrementando el precio de las cuotas colegiales. En todo caso, enfermeros prescriptores y no prescriptores, y cuando, por ejemplo, en Andalucía, y una vez anulada la suspensión cautelar del decreto por el que se define la actuación de las enfermeras y enfermeros en el ámbito de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, SSPA, una línea de formación planteada por la propia consejería, es la que nos ha capacitado en esta posibilidad. Será ahora el CGE el que plantea a la consejería otro intento de suspensión e impasse del decreto andaluz en espera al desarrollo normativo para todo el SNS, a miles modo de ver, toda la excepcionalidad que se plantea en la nueva ley modificada del medicamento, con relación a la posibilidad de participación enfermera en la prescripción de medicamentos, o a la supeditación de esta a la contextualización de protocolos y guías de práctica clínica, no es más que el resultado de la torpeza y engaño con que se redactó, con referencia a las competencias enfermeras, esa misma LOPS que aparece en todos estos textos legales como preámbulo, aval y justificación de tales supuestos. Cuando, a la misma vez, el resto de argumentación conceptual, de capacidad profesional a través de método y proceso, y de justificación de idoneidad llevados a cabo de forma multifocal, para nada exclusivamente desde el CGE, han sido y son brillantes. La LOPS no plantea, competencialmente, la posibilidad ni existencia de diagnóstico enfermero de las necesidades y problemas de salud del paciente, o de la valoración de su grado de autonomía y la forma de mejorarlo y barra o suplirlo a través de cualquier intervención terapéutica apoyada en fármacos y barra o productos sanitarios, y como parte del proceso y método científico por el que justificar, ahora, normativamente, una potestad prescriptora enfermera real y facultada. Ni siquiera, la famosa letra del apartado 2 del artículo 7 de esta LOPS, posee en su redacción una coherencia expositiva en cuanto a la secuencia real del método, ya que primero se habla de dirigir, luego de evaluar y en tercer lugar de prestar cuidados enfocados a los resultados en salud. Cuando debió prever, como competencias profesionales, el detectar las alteraciones, desequilibrios y necesidades del usuario o paciente, estableciendo, de esta manera, la parte del proceso enfocada a la valoración del mismo y la abstracción conceptual de dichas necesidades y problemas concretados en el diagnóstico enfermero. Y no lo hizo. Y es aquí donde radica el meollo de la cuestión y el juego semántico y la falacia en que termina, tristemente, convirtiéndose todo el esfuerzo colectivo y de toda una profesión que ha visto cómo se ha legislado algo etéreo y un tema tratado desde la óptica de enfrentamiento de opuestos y nunca desde la suma, que además está por desarrollarse y en el que la potestad de planteamiento acreditativo, ahora sumado a una supuesta nueva nivelación académica por el título de grado, son la verdadera renta, junto con la facultad otorgada a los podólogos para la organización colegial. Aparte del papel fiscalizador del gasto farmacéutico que sobre determinados productos y fármacos, cualquier administración sanitaria, en su verdadero papel político y gestor, quiera ahora descubrir y regalar a las enfermeras a través de su participación en el contexto de la prestación farmacéutica. Hablan, o podemos pensar, en que esto es un primer paso. Pero, vista la velocidad y el precio que siempre terminamos pagando por este deambular errático provocado por quienes supuestamente representan a toda una profesión, quizás sea preferible seguir sentados y ojo avisor, construyendo desde la actitud crítica que, a la vez, tan mal encajan y digieren,